llegó, señal de base. No te preocupes que llegó, señal de base. Llegó señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Ese crimen pasional se fue cambiando hacia lo que es violencia de género o violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más frecuentes en la Argentina y en el mundo. El periodismo le dice basta a la violencia de género. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Formé haciendo policiales. Y cuando empecé a trabajar hace 20 años, todavía se decía trata de blancas, revictimizando una vez más a las mujeres que eran víctimas de esta esclavitud sexual. Y creo que como periodistas tenemos una importante responsabilidad social respecto de hacer un tratamiento adecuado de la violencia. Le digo, basta a la violencia de género. Es el germen de toda esa... de todo lo que después deriva en violencia, que tiene que ver con la cosificación de las mujeres por un lado, y por otro lado también la homofobia. Incluso los programas cancheros y que más rating tienen de las FM y que parecen más progres y modernos, es donde más se genera esto, cosificación de las mujeres y homofobia a extremos que muchas veces a uno le llama la atención. Violencia machista, violencia fascista, violencia machista. Mi nombre es Marcela Gaviú. Desde Mar del Plata le decimos basta a la violencia. No había conciencia de que esto era un problema. Que se está modificando, creo que en eso estamos en proceso, es que esto no es un tema de mujeres, que este es un tema de la sociedad. El chiste es lo que después legitima y naturaliza en última instancia la piña y la violencia y el asesinato y el femicidio. Entonces a todos mis colegas periodistas yo quisiera que empezaran a tomar conciencia un poco de eso, de que ya no hay lugar para el chiste. Ya no hay lugar para todavía eso. Falta todavía luchar por varias cosas, especialmente con todo lo que es las fuentes que se utilizan, que tal vez te cambian el título, pero dentro de la nota tal vez el significado sigue siendo el mismo que antes. Dejamos de lado muchas veces malas prácticas periodísticas, incluso hasta egoístas prácticas periodísticas que nos enseñaban desde la facultad para decir, bueno, mira, vamos todos con este tema, hay una mujer que está en peligro y vamos a cubrirlo todas, nos vamos a pasar fuentes, nos vamos a pasar información, vamos a pensar cómo lo cubrimos. Una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Y en ese sentido creo que hasta que no estén incluidas las perspectivas de género en cada una de las carreras y en la escuela, haciendo práctica de la ley de educación sexual integral, estamos lejos de los objetivos que queremos. Y al siguiente la audiencia subió en todos los reality shows. Víctima de una terrible agresión, su larga agonía acabó. Mientras la ley no te quiera escuchar, siga dormido ese juez. Mientras el mundo no quiera cambiar. Lo que escuchábamos es un trabajo de la Red Par, periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista, un trabajo que se llama El periodismo dice basta a la violencia de género, y escuchábamos entre otras voces a Cintia Ottaviano, Nadia Ferrari, Marcos Citaini, Mariana Carabajal, Claudio Orellano, Silvina Molinas, Mónica Molina, de Red Parla Pampa, Liliana Hendel, Julia Mengolini. La dejé al final porque Julia Mengolini hace una relación con el chiste. Basta del chiste. Y me acuerdo que Carlos Rodríguez, periodista de Página 12, cuando vino aquí a la charla que organizamos nosotros desde el CTP en el pasaje de Ardo Rocha, él contó una anécdota respecto de los chistes que hacían a uno y los trabajadores de Página 12 a las compañeras. Claro. Y cómo algunos de ellos habían saltado y decir basta de naturalizar esa cuestión de hacer el chiste machista ya no causa gracia. Algunos, a los machistas sí les causa gracia. Al resto no, porque el machismo es una cosa seria, el patriarcado es una cosa seria y la violencia contra las mujeres contra otros colectivos es una cosa muy seria. Digamos que estamos formateados en distintas prácticas y eso es un poco lo que queremos conversar ahora con Maximiliano Montenegro, que es un compañero, colega del Diario Popular, que él viene trabajando. Que vino a la charla. Que vino a la charla que organizamos el año pasado para poder pensar esto de qué es el periodismo con perspectiva de género. Hola Maxi, ¿estás al aire? Hola compañeras, compañeros, bueno, qué placer la comunicación y que, bueno, como decían ustedes recién, que puertas adentro del periodismo también, ¿no? Empecemos a discutir qué tipo de mensajes estamos dando, ¿no? De la manera en que lo hacemos, así que bienvenido, che. Buenísimo. Sí, un poco ese es el sentido de esta charla, de poder pensar y que nos ayudes a pensar de qué manera se construyen esos sentidos en la información que se produce todos los días, ¿no? En las noticias que tenemos, porque los acontecimientos nos lo imponen, porque la brutalidad de la realidad lo impone, que divulgar vinculadas a la violencia machista, a la violencia de género, qué terminologías utilizamos, bueno, cómo hacemos para, desde nuestro lugar concreto de trabajo, poder ir construyendo estos nuevos sentidos para hablar de las cosas tal cual son. O sea, no es emoción violenta, no es, celos, o sea, ¿cómo se hace? Bueno, es un trabajito de hormiga, por suerte somos muchos los que estamos como tratando de discutir esto, de reflexionar, de interpelarnos, porque sobre todo quienes transitamos muchos años en este oficio que insisto, es el más lindo del mundo, pero puede ser mucho mejor, ¿no? Aprendemos a laburar en función de ciertos patrones que están regidos por mandatos machistas, patriarcales, todo el tiempo. Entonces hay que hacer todo un trabajito de reflexión, de introspección, en función de la manera en que contamos los hechos, porque básicamente lo que hacemos es eso. Y esto que vos mencionabas, ¿no? ¿Cómo se van mezclando esos mandatos machistas en función de los relatos, aun cuando tenemos o intentamos empezar a generar un caminito con perspectiva de género? No es imposible, yo insisto, digo, nos tenemos que seguir juntando, tenemos que seguir hablando para generar modificaciones en relación a esa manera que tenemos de trabajar, ¿verdad? Maxi, pensaba que todos y todas estamos atravesados por el machismo y por el patriarcado desde nuestra educación, porque nuestra sociedad está atravesada por ello. Exacto. Y para poder cambiar la práctica laboral, tenemos que cambiar la cabeza o la formación o el seteo que venimos desde chicos, ¿no? A las nenas la muñeca, a los nenes los autitos y demás. Vos, a ver, ¿cómo fue? Porque digo, no es tan sencillo. Uno a veces lo piensa y lo dice y después en la práctica es difícil. Hace poco un compañero nos dijo en una reunión, siempre pienso mucho lo que voy a decir antes de decirlo porque siento que en algún momento voy a meter la pata porque tengo el patriarcado tan cruzado en la cabeza que me va a saltar. ¿Cómo se hace? Lo que observamos, hay muchas, por ejemplo, compañeras, yo soy parte de una red de periodistas que laburamos estos temas. Sí. Y hay compañeras, Liliana Hendel, Silvina Molina, que vienen trabajando desde hace décadas, ¿no? En función de incorporar al mensaje periodístico una perspectiva de género. Y cuando vos analizás, ellas dan muchas charlas y ahí hacen como como una comparación en función de la manera en que contábamos los hechos, no sé, hace 20, 30 años, y cómo lo estamos haciendo ahora. Y la verdad es que eso que le surgió a tu compañero no pasaba, ¿no? Hace 10, 15 años. O sea, estaba todo permitido. Y ahí hay un avance concreto, real, que lo podemos visualizar todos los días, más allá de que nos falte un montón de recorrido por realizar. O sea, aún hoy, digo, y a mí me pasa en el medio en el que trabajo, yo soy trabajador de prensa y laburo en Diario Popular desde el año 99, y muchas veces trabajo con editores que aun cuando en la nota no se menciona el concepto crimen pasional, lo siguen colocando en la bajada. Y tal vez no lo hagan de manera dañina, digo, ¿no? Sino que está absolutamente incorporado a su manera de contar la realidad. Y dentro de esa realidad, los episodios que tienen que ver con las violencias que padecen niñas y mujeres. Entonces, como está naturalizado, ese modo de contar está incorporado y no está reflexionado, sigue saliendo, ¿no? Naturalmente. Aún hoy, en el 2016, muy avanzado el siglo XXI, y cuando ya las violencias forman parte de la agenda pública, de la agenda social, ¿no? Y hay un reclamo que, por ejemplo, el año pasado se corporizó con el Ni Una Menos en todo el país. Así que digo, bueno, yo celebro los avances, pero me parece que tenemos que seguir trabajando en función de esto. Hay mucho todavía por hacer. Los medios siguen atravesados por esos mandatos, las universidades todavía siguen atravesadas por esos mandatos. Es muy difícil que se incorpore, ¿no? En ese aprender, enseñar entre docentes y alumnos, que se incorpore esto. Y es un reclamo que viene surgiendo, y yo creo que en algún momento las carreras de comunicación lo van a incorporar formalmente. Me parece que es urgente también. Maxi, y en tu práctica periodística ahí en Diario Popular, ¿con qué barreras te has encontrado y cuáles has podido también saltar? ¿Qué batallas has podido ganar en términos de poder incorporar hacer periodismo con perspectiva de género? Sí, yo soy un agradecido del diario, digo, es mi casa, trabajo ahí desde el año 99, y la verdad es que mi espacio para poder contar la realidad desde mi mirada, con mi perspectiva, que afortunadamente le pude incorporar, ¿no? Esa perspectiva de género. Digo, a mí me pasó, y lo cuento siempre en todos lados, incluso la charla que ustedes a la que ustedes nos invitaron hace unos meses, ahí lo pude explicar bien y con mucho sentido, de la manera que a mí me gusta, que tengo la posibilidad de compartir vida, camino y lucha con Nahuel, que es mi hijo, tiene 16 años y está diagnosticado con autismo desde los 3 años, así que eso me permitió ver el mundo desde un espacio distinto, diferente al que venía, ¿no? Digo, yo tenía mi mochila, tenía mis modos, mis maneras, mis objetivos en cuanto al oficio periodístico, pero este devenir, esta cotidianeidad con Nahuel, en la que también juegan un rol importante los dolores y las tristezas y las injusticias y las discriminaciones, porque eso le pasa a muchas personas con algún tipo de discapacidad, y quienes acompañamos también padecemos esos dolores, esas tristezas que mencionaba. Así que eso también me fue como derribando un poco muros que algunos habían sido construidos por mí y otros por la propia sociedad de la que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Estos mandatos que son fijos, que parece que son absolutamente naturales e intocables, y no, la verdad es que no. Son todas construcciones culturales, muchas son colectivas, por lo tanto es absolutamente complicado ir contra ellas, y ahí es cuando se hace necesario el trabajo en equipo, el trabajo en redes y sobre todo desde la comunicación. Digo, tenemos una lindísima batalla que es esta de generar conciencia en función de los mensajes que estamos dando, y lo estamos haciendo de manera colectiva, ¿no? A lo largo y ancho del país, y eso la verdad que a mí me encanta, es un lindo desafío porque nosotros tenemos la responsabilidad cotidiana de generar sentido público. Y qué mejor que generar un sentido público que tienda a la solidaridad, a una sociedad igualitaria, ¿no? Respetuosa de las diversidades. Digo, yo la verdad es que sueño con una con una sociedad que tenga esas características donde realmente las violencias podamos erradicarlas. Maxi, y bueno, eso. Sí. Sí, justamente vos decías las violencias y a eso sí quería apuntar. Siempre pensando, es un tema para debatir de qué le pasa a la sociedad respecto de esto, ¿no? Pero totalmente, nosotros puntualmente acotamos a nuestro universo de trabajadores. Digo, pienso que por ahí, ante la situación de un femicidio, es decir, la muerte de una mujer a manos de un hombre por considerarla de su propiedad como una cosa, sí, como un objeto, ahí como que no quedan muchas dudas, ¿no? Uno podría pensar que todo el mundo piensa más o menos lo mismo, pero justamente hay que hablar de las violencias y que la muerte de una mujer es el pico máximo de esa montaña, pero que en la base hay un montón de otras violencias que las mujeres muchas veces padecen durante muchos años. Y me parece que ahí es donde se hace más difícil visibilizar esas situaciones como violencia contra las mujeres. Esto, y me parece que eso es lo más difícil de conseguir, por lo menos en los medios de comunicación, entender que hay un montón de violencias contra las mujeres, que las mujeres sufren, sin llegar al femicidio. Sí, absolutamente, digamos, está tan naturalizado esto del machismo en función de este concepto del algo habrá hecho o qué hizo ella para tal cosa, que surge en el caso extremo, como vos bien explicabas, de la violencia cuando tiene el formato del femicidio, ¿no? Que es el peor rostro de las violencias que padecen niñas y mujeres. Uh-huh. Así que surge incluso ahí, en esa instancia, este contraconcepto de él, qué habrá pasado con ella, ¿no? O en qué situación se habrá metido ella, o cuáles fueron los factores que hicieron que este buen hombre tuviera esa reacción. ¿Lo provocó? Sí. Entonces sigue pasando eso, hay una contrarreacción de la sociedad que no viene exclusivamente en la voz de varones. Exacto. Sí. Maxi, escúchame, hay que pensar un poquito en esto, ¿no? De cómo contamos los periodistas, qué valor le damos a las palabras, qué fuentes son las seleccionadas a la hora de difundir determinado cual caso, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de estos temas. Te voy a invitar a escuchar el testimonio de Karina Abregú, caso que vos conocés, amiga tuya, que en este momento está desarrollando un juicio. La escuchamos. Yo fui prendida a fuego por mi ex marido el 1 de enero del 2014. Ya hacía 13 años que estaba casada con Gustavo Javier Albornoz. Ya había hecho 15 denuncias previas, algunas están erradicadas en la comisaría de Merlo, el resto está en la comisaría de la mujer, porque los hechos de violencia se cometían también en el ámbito laboral. Ese 31 de enero empezamos a discutir porque supuestamente íbamos a pasar la fiesta solos. Cerca de las 5:30, 6 de la mañana me va a buscar, quedo frente a la parrilla discutiendo con Albornoz y es ahí donde él decide rociarme con alcohol y prenderme fuego. Después más o menos de 15, 20 minutos me suelto de él, logro soltarme porque me mantenía sujeta para que me termine de quemar y me tiro una pileta que tenemos en el fondo de casa. Salgo sola de la pileta. Él en todo momento quedó frente a la parrilla, parado. Salgo, después de un rato le pido que me lleve al hospital. Así que, en un momento logré convencerlo hasta que me llevó al hospital Eva Perón, donde estuve internada 4 días. Me trasladaron a la clínica Figueroa Paredes, que es donde estuve 6 meses internada. Nunca salí de la terapia, porque siempre en mi vida hasta último momento corrió peligro. Y bueno, después de los 6 meses me dan el alta. Y cuando me voy a atender, a los pocos días del alta me dicen en la clínica que, bueno, que no me pueden atender porque mi obra social estaba dada de baja. Y bueno, así me entero, llamo a la empresa para reincorporarme y por teléfono me avisan que estoy despedida por haber faltado esos 6 meses donde estuve internada. Convengamos que es contundente escuchar la voz de Karina, es muy fuerte su testimonio que estuvo brindando en el marco de un juicio que se estuvo desarrollando durante el mes de abril en los tribunales de Morón. Karina es una sobreviviente de una tentativa de femicidio, algo que también cuesta mucho instalar, sacándola desde un lugar que no la revictimice, pensando en otra clave, ampliando la mirada. En este lugar del potencial asesino que está libre, ¿no, Maxi? Sí, absolutamente. Vos fíjate lo difícil que es instalar y este concepto, ¿no? Del hombre que decide quitarle la vida a una mujer, considerándola de su propiedad, y aún así sigue libre y llega a juicio, llega al debate oral en libertad con un beneficio escarcelatorio que la verdad no se sostiene bajo ningún punto de vista. Pero bueno, así fue. Durante el juicio esto no se cambió, aun cuando la carátula por la cual se llega al debate oral sí se modificó, o sea, la tentativa de homicidio con el agravante del vínculo surge el primer día del debate oral, era otra la carátula, y aún así la justicia lo mantuvo en libertad, digamos. Medios callados, porque la verdad que los medios levantan muy poco este tipo de información, salvo desde un lugar más amarillo, ¿no? Para mostrar en qué condiciones quedó Karina luego del ataque que sufrió. Sí, bueno, ese es un debate que también tenemos que dar. Yo me acuerdo la primera vez que estuve con Cari, que tuve posibilidad de conversar con ella, que el caso se había conocido previamente a que lo difundiéramos en El Popular, por algunos medios alternativos, ¿no? Y fue muy impactante esto, porque a mí también me pasa muchas veces del aprovechamiento que se le hace a ciertos temas que termino cubriendo yo con mi mirada, nutrida de la mirada de mucha gente que viene laburando esto desde hace tanto tiempo, como les contaba hace un rato. Pero bueno, estoy trabajando en un espacio popular que tiene una manera de hacer negocios en función de las noticias, y soy parte también de ese engranaje, así que digamos reflexiono mucho sobre esas cuestiones. Y esto que mencionás vos de cierta mirada hacia el caso de Karina en particular y otros también, ¿no? Donde pasan a ser noticias las marcas en la piel. Tal cual. Con esa imagen que sí es impactante, pero me parece que la tenemos que acompañar con reflexión, ¿no? Es decir, lo que más duele tal vez no sean esas marcas, sino lo que lleva adentro Karina, que se quedó sin trabajo porque estuvo al borde de la muerte con 5 paros cardíacos durante 6, 7 meses, mientras el femicida seguía trabajando y con obra social. Lógico. O sea, a Karina la expulsan de una clínica que ella menciona en el audio que ustedes pasaron, que es la Figueroa Paredes. Se queda fuera de esa clínica porque ya no tenía obra social. Tal cual. Ya no tenía trabajo, además. No, por eso. O sea, fue el efecto dominó. Quedarse sin trabajo, como no podía asistir, la echaron. Como la echaron, se quedó sin obra social. Y ella, inconsciente, resistiendo a los paros cardíacos, siendo sometida a diversas operaciones quirúrgicas porque 55% de su cuerpo quedó quemado, afectado por las quemaduras. Maxi, pensaba que el caso de Karina Bregu es uno más entre tantos, lamentablemente, que algunos por lo menos conocemos de casos de violencia machista, violencia contra las mujeres. Tenemos que pensar cuál es nuestro lugar como comunicadores, cómo comunicamos esos hechos para no revictimizar a estas mujeres que lo siguen sufriendo, y también pensar cuál es el lugar que el Estado debiera cumplir en el acompañamiento de estas mujeres desde el momento que hacen las denuncias hasta luego cuando aquellas afortunadamente sobreviven, como es el caso de Karina. Maxi, te agradecemos enormemente que hayas compartido este programa con Señal de Base. Seguramente no es la última vez que hablemos contigo, porque estos son temas que nos interesan enormemente. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá que la sentencia por el caso Bregu, que se conoce el lunes, sea positiva. La fiscal de juicio y la querella pidieron 18 años, así que estamos todos esperando que una vez la justicia se haga cargo, ¿no?, de lo que le está pidiendo gran parte de la sociedad. Exacto. Que es el que se corporiza un poco con el concepto del ni una menos y basta de violencia. Así que ojalá que el lunes Karina tenga un poquito de sosiego, tanto dolor. Totalmente. Gracias, Maxis. Abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo. Ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos a pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Buen día, soy Ramiro Laterza, nacido en Necochea y arropado en la ciudad de La Plata. Soy, entre otras cosas, docente y periodista. Actualmente produzco un programa en Radio Futura. Pero mi experiencia más fuerte, sin duda, en muchos sentidos, fueron los casi 4 años en el diario Hoy. Fui editor en el portal informático de Internet. Todos los días, desde las 6 de la mañana, ahí estaba sentado solo, prácticamente solo, en la redacción del diario. Una experiencia buena y positiva que me gustaría comentar en el diario fue cuando hice la cobertura completa del juicio al circuito CAMP, medio un poco por motus propio y sobre todo, bueno, con la disputa por poder filtrar muchas notas de esta cobertura en el sitio web y algunas también fueron al impreso. Pero bueno, era un tema que la dirección del diario no quería tratar. Bueno, las anécdotas ahí fueron miles. La que puedo hacer pública hoy es la vez que, bueno, que la dueña, la señora Nené, me llamó un sábado bien temprano por teléfono desde su casa, desde el country, y se me puso a hablar de manera diferente, afable, diría, sincera, bueno, como no se acostumbra, con muchas ganas de hablar. Y entre diferentes, varias extrañas charlas, que le seguí la corriente, que no viene al caso hoy contarlas todas, finalmente me confesó que llamaba porque, bueno, había mezclado las pastillas para dormir con whisky y que por ende no podía pegar un ojo. Bueno, así fue como entendí un poco más la raíz de muchas órdenes que a veces daba la señora y que no tenían mucho sentido. Bueno, un saludo a todas las compañeras y los compañeros. Sigan escuchando Señal de Base, atentamente, El Rama.

Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Antes de darle paso a Joaquín García, les digo, mientras dura la agenda que nos va a contar Joaco, que lo tenemos acá, se pueden anotar últimos segundos para anotarse para el libro. Hashtag LibrosETP en Twitter o en la foto se anotan. Ya tenemos los papelitos listos. Si se anotan durante el término de la agenda, participan. Hola Joaquín, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Vir? Buenos días, compañeros. Hola Joaquín. ¿Tenemos Joaquín de timadores? ¿Qué hacemos, Joaquín? El tema. Gracias Joaquín por el tema que tenemos. Me gusta el tema, vamos a tener que hacer una versión que cantemos todos, me parece. Podría ser esa. Igual la cantamos nosotros. No, yo no quisiera arruinarla. Bueno, arrancamos con la agenda. Dale. Tenemos las cartas de la dictadura. En el marco de los 40 años... del último golpe cívico-militar y como parte de las actividades del Mes de la Memoria, una muestra que exhibe la riqueza de los textos de más de 20 personas, 2.000 cartas que exceden las 6.000 hojas, un mosaico de géneros y edades de todas las ideologías y religiones, en libertad o en cautiverio, desde exilio internos o externos. Palabras de ida y vuelta que permitieron sobrevivir y dejar testimonios a sus protagonistas en tiempos difíciles. Esto va a estar hasta el 6 de mayo, y se está haciendo en el hall central de la Biblioteca Pública de la UNLP en Plaza Rocha, número 137, para más detalle. Así que hasta el 6 de mayo pueden visitarlo. Buenísimo. Se pueden llevar una edición impresa, que la regalan, no saben lo que es. Genial. De las cartas, hermoso. Bárbaro. Después tenemos Violeta y otras flores en la cooperativa, ubicada en 39, entre 2 y 3. Esto va a ser el 23 de abril, sábado 23 de abril, a las 21 horas. Homenajeando a los grandes artistas populares de América Latina, como Violeta Parra, Martí, Mistral, Bizet, Lorca, Santoro y Dylan, entre otros. De la mano de Edith Sartelli y Darío Villegas, canciones y poemas con charango. Así ¡qué hermoso! Que, me encanta. Muy quiero, bueno. Quiero ir. ¿Cuándo es? El 23 de abril. 23 de abril. A partir de las 21 horas. Perfecto. Después pasamos al domingo 24 de abril. A las 19 horas tenemos el Bicine. El Bicine Latino es un espacio producido en conjunto por Cine Móvil de Ensenada, Canela, Té y Dulces y la Bicicletería Creación Colectiva, que tiene la vocación de compartir películas del mundo de manera comunitaria, abierta, accesible, en circuitos alternativos como pueden ser los que se generan en una casa de barrio, reunidos por el hecho de intercambiar historias cotidianas de Nuevo Continente llevadas a la pantalla por directores de la región. Esta es la primera película que se va a proyectar y se va a proyectar Mi planta de naranja Lima. ¡Ay, qué hermosura! Hermosísima, hermosísima. Además, aparte me encantan las producciones colectivas, que claro, la gente se junte y haga cosas entre un montón de gente y en casas. En casas, muy lindo. Esto está ubicado en 117 y 40, la bicicletería, claro. Acá hermoso. Vecinos del barrio. Y finalizamos también el domingo a las 20 horas con El drama que nos parió, historias para desalienarse. Es un ciclo teatro debate. Esta va a ser la primera presentación de un ciclo de 4 encuentros organizado por el grupo Comunicación, Arte y Salud. ¿Qué lugar tienen hoy las locuras en la cotidianidad que nos habita? Esto se va a hacer en la Casa de la Enredadera en 10, 63 y 64. Los esperamos a partir de las 20 horas. Así que bueno, ahí tenemos la agenda. Increíble la agenda hermosa que nos trajiste. Sí, la de la fecha, la verdad que... Y es una agenda que se ajusta al presupuesto de todos los comunicadores y comunicadoras de la ciudad de La Plata. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Bueno, ¿tenemos sorteo? ¿Se inscribió alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Listo? ¿Vamos? A ver, mezclando. Bueno. Mezclando. ¿Cómo era que decía Susana cuando sacaban la carta? A ver, ahí sacó el numerito. Sí, señor. Ganador, el número 3. El número 3 es Ana Rodríguez. Muy bien. ¡Bravo, Ana! ¿Dónde nos escribió? ¿Por Twitter? WhatsApp. ¡Ah, apá, mirá! ¡Ay, tongo! No, por supuesto que nos pueden escribir a los WhatsApp. Pero el sorteo es posta, chicos. Bueno. Sí. Estamos terminando el sexto programa. Celebramos las elecciones en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que van a ser el 28 de abril. Qué lindo tener un sindicato que va a elecciones y que se disputan y que en las asambleas se discute política. Hermoso. Bueno, nada, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Les vamos a recordar, como siempre, que este programa, si no lo pudieron escuchar hoy, lo pueden hacer mañana, porque Señal de Base se emite también los domingos de 10 a 12 horas por Radionauta FM 106.3. También pueden entrar por su página web. O si no, si no se levantan tan temprano, lo pueden hacer de 12 a 14, también los domingos, en 221 Radio 103.1. También lo pueden hacer por internet. A todas aquellas emisoras que nos quieran retransmitir, recuerden que nos tienen que solicitar por alguna de las vías de comunicación que tenemos: Twitter, arroba periodistas LP, Facebook, Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, o colectivo de Prensa La Plata, arroba, no, LP. Ahí va, corre, colectivo de prensa LP, arroba gmail.com. Ahí está. Buena semana para todos. ¿Nos das una mano? Colabora con el Fondo de Lucha de los Trabajadores de Radio América y Tiempo Argentino. Necesitamos alimentos no perecederos, pañales, artículos de limpieza. Te esperamos en Amenábar 23, Capital, todos los días de 8 a 22. Gracias. Gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Fue una producción del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base.